Radio Tecate. La frontera radiofónica del corazón de Baja California. Pásele al noticiero de Radio Tecate, conducido por Miguel Lobo en la frontera de la comunicación. Un noticiero con todo, el estado del tiempo, el reporte de los temblores en la región, el horóscopo, entrevista, música, el puntual chisme y mucho sabor. Pásele al noticiero de Radio Tecate. Bien, la temperatura está alrededor de los 11 grados, hay tormentas por la tarde. La precipitación se dará al 100%, el viento es de 29 kilómetros por hora y la humedad está en 96 grados. Por la noche la temperatura estará en los 7 grados centígrados, la totalmente tormentas para hoy por la noche, la precipitación pues es al 100%, el viento de 23 kilómetros por hora y la humedad en 99%. Rebasa la contingencia a las autoridades. Las autoridades se vieron rebasadas por la contingencia generada por las constantes lluvias que están cayendo sobre Tecate y que agotaron la capacidad de respuesta del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, conocido como C4, porque había que esperar hasta 10 minutos para que la llamada de emergencia, una llamada de emergencia, fuera tomada por los operadores. Mientras que en el centro de Tecate, en la avenida Juárez, en la zona conocida como Pueblo Mágico, locales comerciales y comercios sufrían los embates del temporal y de los trabajos realizados en este lugar, con la consecuencia de que el agua se ha metido a los edificios y a los locales comerciales, cosa que no había ocurrido antes. Un ejemplo es que junto al estacionamiento del Bancomer, sobre la avenida Juárez, en un terreno baldío que se usa también como estacionamiento, el agua se acumuló hasta crear una laguna que invadió el restaurante La Peña de Loza, que se encuentra atrás sobre el Callejón Libertad, y también otros domicilios, buscando una salida hacia el río. Bomberos y Protección Civil solo pudieron ofrecer a los afectados costales vacíos para que pues los mismos afectados estos pudieran llenarlos con arena, pero también fue algo que ha limitado, no es posible que eso, que los vecinos pues tengan que ponerse a conseguir la arena para llenar esos costales, ¿no? Han sido regañados también porque después de tanto tiempo de que se les ha estado informando que viene esta contingencia, estas gentes no han respondido, dice la autoridad. Entonces también, pues, aparte de la desgracia de que se les ha metido el agua a sus casas, ha venido el regaño por parte de Bomberos y Protección Civil. Anuncia sistema educativo suspensión de clases en Tecate. Ante las constantes lluvias presentadas en la región y efectos de velar por la seguridad de la comunidad escolar y docentes, el sistema educativo estatal informa a los padres de familia y comunidad educativa la suspensión de clases, actividades académicas y docentes los días miércoles 6 y jueves 7 de enero para los alumnos de educación básica, preescolar, primaria, secundaria en el municipio de Tecate. Esto es por recomendaciones de la Dirección Estatal de Protección Civil. El sistema educativo estatal tomó la determinación de dicha suspensión en los municipios de Tijuana, Rosarito y Ensenada, además, para prevenir situaciones de riesgos y accidentes viales, así como facilitar el trabajo de las cuadrillas de Desasolve y Servicios Públicos, indicó el secretario de Educación Bienestar Social del Estado, doctor Mario Herrera Zárate. Señaló que en Mexicali las actividades educativas se realizarán de manera normal. Se informa que está a la disposición de la población la línea educativa 01800-788-7322 para conocer la información actualizada, así como para realizar los reportes relacionados con los accesos a los planteles, impermeabilización de techos, goteras, encharcamientos en plazas cívicas y salones. También se puede consultar la página en Facebook Educación BC. El Ayuntamiento de Tecate está dando a conocer que ya ha instalado los centros de acopio de árboles de Navidad. Así lo ha anunciado y además está reportando que estos centros se ubican en el Parque Los Encinos, Parque Tecarroca, en el Centro de Transferencia de la Colonia Guajardo y en el Parque del Profesor de Fundación La Puerta en la Colonia Bellavista. Los arbolitos recolectados serán triturados con una máquina especial para generar composta y es importante llevar los arbolitos limpios para agilizar el proceso, además que el servicio no tiene ningún costo. Este anuncio lo ha hecho el ayuntamiento a través de su vocera oficial. El Centro Estatal de las Artes de Tecate informa de sus clases de yoga del 4 al 30 de enero y de lunes a jueves en el horario de 8 a 9 o de 9 a 10 de la mañana, con una admisión de $425. También anuncia que del día 4 al 9 de enero, un curso intensivo de danza contemporánea en un horario de 4 a 8 de la tarde, una admisión de $600. Y del 11 al 23, lunes, miércoles y jueves, un curso intensivo de piano con una admisión de $100. Para más información, en el Centro Estatal de las Artes. Y al terminar este noticiero, les recuerdo que viene el Junior Álvarez y su programa Arre Vaquero. Es una sensación en RadioTecate.com. Sindicatos argentinos protestan por despidos masivos. Gremios argentinos de trabajadores estatales protestan por los despidos masivos que tienen lugar en varias dependencias públicas, práctica que también sucede en intendencias provinciales, según denuncian medios locales. El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo, Norberto Di Próspero, denunció la cesantía de más de 2.000 empleados del Senado que decretó la vicepresidenta Gabriela Michetti. En diálogo con Radio del Plata, Di Próspero manifestó que Michetti, como titular de la Cámara Alta, primero firmó el decreto y después creó una comisión para investigar los casos. Fue un despacho de Prensa Latina Radio, en voz de Zoila Lorente González. Defensor de los Derechos considera un error retirar nacionalidad francesa. El defensor de los derechos, Jacques Toubon, consideró que es un error retirar la nacionalidad francesa a quienes la tengan doble y sean condenados por terrorismo, una propuesta impulsada por el gobierno. La Constitución, en su artículo 1, establece que la República es indivisible y que todos los ciudadanos son iguales, declaró durante una entrevista con la emisora Europa 1. Toubon expresó que tratar a los franceses de manera diferente, dependiendo de si tienen la doble nacionalidad o no, es exactamente lo que desean los terroristas. El primer ministro Manuel Valls anunció a finales de diciembre que el proyecto de reforma constitucional adoptado por el Consejo de Ministros incluye quitar la nacionalidad gala a los binacionales nacidos franceses que sean condenados por terrorismo. La legislación actual recoge la medida solo para los extranjeros nacionalizados, pero ahora se busca ampliarla, precisó Valls. Varias voces políticas se alzaron para expresar su opinión sobre un tema que provoca puntos de vista contrapuestos incluso en el seno del gubernamental Partido Socialista. A juicio de los detractores, se trata de una disposición discriminatoria. Los mayores defensores de la medida, principalmente miembros de la derecha y la ultraderecha, apuntaron que votarán a favor del texto si se mantienen las líneas presentadas. A partir del próximo 3 de febrero está previsto el inicio del examen del proyecto en la Asamblea Nacional. Desde París fue un reporte de Maciel Fernández Bolaños para Prensa Latina Radio. Canciller iraní urge a sauditas detener esfuerzos contra su país. El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, afirmó que Arabia Saudita debe cesar sus prolongados intentos por frustrar los esfuerzos de su país para reducir tensiones en Medio Oriente y en el mundo. Zarif, en rueda de prensa conjunta con su homólogo de Irak, Ibrahim al-Jafari, recriminó que durante los últimos 2 años y medio, Arabia Saudita se ha opuesto a la diplomacia de Irán. El titular de Exteriores de la República Islámica agregó que Riad se movilizó contra las acciones iraníes y se alineó con Israel al objetar el acuerdo nuclear que este país firmó en julio de 2015 con el grupo 5+1, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania. Tal tendencia a generar tensión debe ser detenida, reclamó Zarif al reiterar que fue desmedida y premeditada la decisión saudita de romper relaciones diplomáticas tras los incidentes del fin de semana en que grupos de personas asaltaron e incendiaron su embajada y consulado en este país. Fue un despacho de Prensa Latina Radio en voz de Zoila Lorente González. FAO publica datos sobre hambre y malnutrición en el mundo. Datos reveladores sobre las causas subyacentes del hambre y la malnutrición, y para reflexionar acerca de cómo se intenta hoy acabar con esos flagelos en el mundo, fueron publicados por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Los indicadores de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura confirman por qué con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el mundo se ha empeñado firmemente en el objetivo del hambre cero. Para contribuir a tal motivo, se presentan elementos que invitan a reflexionar sobre los sistemas alimentarios, la agricultura y el desarrollo rural, la necesidad de inversiones orientadas a los pobres, la gestión sostenible de los recursos naturales y sugieren algunas áreas donde es necesario actuar. Fue un despacho de Prensa Latina Radio en voz de Zoila Lorente González. Uruguay con variada propuesta literaria y cultural para Feria del Libro. La Feria Internacional del Libro de La Habana del 11 al 21 de febrero de 2016 tendrá a Uruguay como país invitado de honor, y para conocer acerca de la propuesta que llevará el país suramericano al importante evento cultural, Prensa Latina Radio dialogó con la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Los eventos culturales más importantes del año del 2016 que ha congregado a muchos autores uruguayos, y fundamentalmente estamos trabajando con aquellos escritores que han tenido aceptación en Cuba, que ya son conocidos en el ambiente de Cuba, y también con otros cuyos libros van a ser expuestos. Además agregamos a el presidente de la República, que va a ir en inaugurar la feria el 11, el primer día. Va a concurrir también el ministro de Economía, que va a dictar una conferencia en la Universidad de La Habana. Van a haber múltiples mesas trabajando sobre la presentación de distintos libros, una mesa de una historiadora que es From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now, Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Tensions between Saudi Arabia and Iran over the Saudi execution of a Shiite cleric have continued. Continúan propagándose en la región del Medio Oriente las tensiones entre Arabia Saudí e Irán tras la ejecución de un clérigo chií por parte del gobierno saudí. El sábado, Arabia Saudí ejecutó a 47 personas, entre ellas al clérigo chií Nimr al-Nimr. Fue la mayor ejecución en masa del país en décadas. En respuesta a la ejecución de al-Nimr, manifestantes prendieron fuego parte de la embajada saudí en la capital iraní, Teherán. Como consecuencia, Arabia Saudí cortó vínculos diplomáticos con Irán. Las Naciones Suníes de Bahrein y Sudán se apresuraron a hacer lo mismo. Los Emiratos Árabes Unidos redujeron al mínimo sus relaciones con Irán, mientras que Kuwait dijo que retiraría a su embajador del país. El lunes, el ministro de Relaciones Exteriores saudí, Abel Al-Jubeir, dijo que Arabia Saudí también pondría fin al tráfico aéreo y a las relaciones comerciales con Irán. Abel Al-Jubeir anunció: decidimos cortar toda relación diplomática con Irán. Además, suspenderemos todo el tráfico aéreo hacia y desde Irán. Cortaremos las relaciones comerciales con Irán e impondremos una prohibición de viajar a las personas que se dirijan a Irán. En medio del creciente aislamiento de Irán llevado a cabo por los gobiernos suníes, en toda la región han estallado protestas contra la ejecución por parte de Arabia Saudí del clérigo chií Nimr al-Nimr. En Bahrein, donde cientos de personas de la mayoría chií salieron a la calle, la policía lanzó gases lacrimógenos y disparó perdigones contra los manifestantes. En Irak, las autoridades afirmaron que al menos 2 mezquitas suníes fueron atacadas y 2 personas murieron en represalia por la ejecución del clérigo. Alemania ha dicho que revisará la exportación de armas a Arabia Saudí tras la ejecución en masa del sábado. Por su parte, Estados Unidos, que recientemente aprobó una venta de armas a Arabia Saudí por 1.290 millones de dólares, no condenó públicamente de manera explícita la ejecución del jeque Nimr al-Nimr. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo el lunes que el gobierno de Obama había planteado preocupación sobre la ejecución en el pasado. Josh Earnest sostuvo. Esta es una preocupación que planteamos a los saudíes de antemano, y lamentablemente los asuntos que planteamos con preocupación a los saudíes provocaron el tipo de consecuencias que nos preocupaban. En Oregón, manifestantes de derecha armados llevan 4 días ocupando la oficina de una reserva natural del gobierno, una milicia contraria al gobierno que se autodenomina Ciudadanos por la Libertad Constitucional. Ocupó la oficina de Malheur National Wildlife Refuge el sábado para apoyar a 2 estancieros que fueron condenados a prisión por haber realizado fogatas que provocaron el incendio de tierras federales. El lunes, los estancieros Dwight Hammond Jr. y su hijo Steven se entregaron a las autoridades federales en California. Los Hammond han confirmado que los miembros de la milicia armada de Oregon no los representan. En una conferencia de prensa realizada el lunes, Amon Bundy, el líder de la milicia, habló en defensa de los Hammond. Amon Bundy expresó: "Myself and many, many, many others, for weeks on end, put all the energy we possibly could." Yo y muchos otros, durante varias semanas, hemos puesto toda la energía posible para intentar impedir que fueran a prisión, y consideramos que hemos agotado todas las medidas razonables y se nos ha ignorado. Y la única opción que nos han dejado ha sido decidir entre si permitimos que esto continúe o si adoptamos medidas para evitar que esto le suceda a otras personas del país. Whether we allow these things to go on or whether we make a stand so they will not happen to other people across this country. Amon Bundy is the son of Cliven Bundy, who had a standoff with. Amon Bundy es el hijo de Cliven Bundy, un estanciero de Nevada que durante décadas se negó a pagar la cuota por pastorear ganado en tierras federales, lo que provocó un enfrentamiento con los guardaparques federales el año pasado en Nevada, durante el cual una milicia armada se manifestó en su apoyo. En democracynow.org/es podrá acceder a más información acerca de la ocupación en Oregón. El presidente Obama está a punto de revelar hoy una serie de medidas ejecutivas para abordar el problema de la violencia con armas en Estados Unidos. Las medidas incluyen ampliar el control de antecedentes para ciertas ventas de armas y aumentar la financiación de los organismos federales de seguridad pública. Las medidas son menos ambiciosas que las reformas que Obama ha solicitado al Congreso. El lunes, Obama dijo que el Congreso debe adoptar más medidas. El presidente Barack Obama afirmó: "We have a frequency of mass shootings that far exceeds other countries in frequency." Tenemos una frecuencia de tiroteos masivos que excede considerablemente la de otros países y, a pesar de que creo firmemente que para solucionar realmente el problema el Congreso debe actuar, solicité a mi equipo que evaluara qué medidas adicionales podemos adoptar para fortalecer el orden público y evitar que las armas caigan en malas manos. El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados presentó su renuncia luego de que Israel se negara a permitirle ingresar a los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza. Makarim Wibisono, sostuvo en un comunicado que albergaba la esperanza de que Israel le permitiera ingresar como observador imparcial, pero dijo: desafortunadamente se han visto frustrados una y otra vez mis esfuerzos tendientes a contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los palestinos víctimas de las violaciones cometidas bajo la ocupación israelí. Se han visto frustrados. Turkish authorities say they have found the bodies of 21 people. Autoridades turcas afirman haber hallado los cuerpos sin vida de 21 personas, entre ellas tres niños, luego de que su embarcación se hundiera mientras intentaban cruzar el mar Egeo rumbo a Grecia. Se trata de la más reciente de una serie de tragedias sufridas por los refugiados que huyen de la violencia en Siria, Irak y otros países devastados por la guerra. Por otra parte, en el más reciente incidente de violencia contra los refugiados, autoridades afirman que se efectuaron varios disparos en un edificio que alberga a refugiados sirios y afganos al oeste de Alemania. Uno de los disparos hirió a un solicitante de asilo de 23 años de edad mientras dormía. El gobierno de Obama reconoció que agentes detuvieron a 121 personas, entre ellas niños, en allanamientos desarrollados durante el fin de semana de Año Nuevo, en el marco de una operación que tiene por objetivo deportar a familias que huyen de la violencia en América Central. Los allanamientos se llevaron a cabo principalmente en Georgia, Carolina del Norte y Texas. Según se informó, la cifra de madres con hijos y menores sin acompañamiento de adultos que llegan a la frontera de Estados Unidos aumentó el año pasado en medio del incremento de la violencia en El Salvador y Honduras. Cifras recientes muestran que los asesinatos en El Salvador se incrementaron en casi un 70% el año pasado, lo que significa que El Salvador podría superar a Honduras y convertirse en el país más violento del mundo. Republican presidential frontrunner Donald Trump has released his first campaign ad. El candidato presidencial republicano favorito, Donald Trump, lanzó el primer anuncio publicitario de su campaña. El anuncio promete que Trump impondrá una prohibición temporal al ingreso de musulmanes a Estados Unidos, le cortará la cabeza al ISIS y se ocupará de la inmigración que llega a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Un narrador explica. And he'll stop illegal immigration by building a wall on our southern border that Mexico will pay for. Él detendrá la inmigración ilegal mediante la construcción en nuestra frontera sur de un muro que pagará México. Over that section describing the US-Mexico border, video... En la parte que refiere a la frontera entre México y Estados Unidos, las imágenes muestran a montones de personas que ingresan a raudales por una frontera. Sin embargo, PolitiFact revela que las imágenes en realidad muestran a personas que cruzan la frontera de un pequeño enclave español en Marruecos. Al consultársele acerca de la discordancia, el jefe de campaña de Trump dijo a NBC: no, no es la frontera mexicana, pero así es como se verá nuestro país. Fue 1000% a propósito. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a la fabricante de automóviles Volkswagen tras acusarla de instalar dispositivos especiales en sus vehículos con el objetivo de eludir los controles de emisiones estadounidenses. Reguladores federales sostienen que los vehículos de Volkswagen emitían hasta 40 veces más contaminación de la que permiten las normas estadounidenses. La demanda judicial solicita la aplicación de sanciones de miles de millones de dólares. Las autoridades de Florida reconocieron que el estado tiene pendiente el estudio de más de 13.000 muestras recogidas en casos de violación que aún no han sido analizados. El informe del Departamento de Policía de Florida afirma que el procesamiento de las muestras podría tomar varios años y decenas de millones de dólares. El atraso existente en Florida es parte de un problema nacional, ya que, según estiman autoridades federales, a lo largo y ancho de Estados Unidos se encuentran a la espera de ser analizadas unas 70.000 muestras tomadas en el marco de denuncias de ataques sexuales. Las Vegas police shot and killed an unarmed man New Year's Eve after mistaking his cell phone. La policía de Las Vegas disparó y provocó la muerte de un hombre desarmado en vísperas de Año Nuevo tras confundir su teléfono celular con un arma. La policía actuó luego de que agentes federales dijeran estar persiguiendo a un fugitivo buscado por intento de homicidio. Sin embargo, el hombre, Kate Childress, no era buscado por intento de homicidio, sino por no haber asistido a una audiencia judicial en Arizona a la que había sido citado

un taxi económico independiente ahí en la colonia Juárez, y que la policía municipal nunca llegó, nunca estuvo presente, y hasta llegó ya que se habían ido los autos, ¿no? ya que no había nada que ver ahí. Y también sigo con lo mismo. Yo creo que hasta que no sé qué vayan a hacer con este chuchito, ¿no? Con este can, con este perrito. Pues es un perro muy bravo. Otra vez correteó unos chavalitos por ahí en la colonia Juárez, ahí por la calle Octava. Creo que dice aquí la familia Grijalva, creo que tiene el perro ese. Es un Rottweiler cruzado con de la calle, pero es muy bravo el condenado, que ya mordió un niño por ahí en las épocas pasadas, el año pasado, ¿sí? En las posadas del año pasado. Y ayer estuvo a punto de hacerlo otra vez. Ya van varias personas que me comentan eso. Ahorita les voy a decir que se puede hacer, ¿no? En estos casos. Pues vamos a otra cancioncita. Y ahorita vamos a regresar aquí a RadioTecate.com, la era de la comunicación. Corcelísimos de Tijuana, los corceles de Tijuana, ¿no? Ahí, estos chavalones que quedaron de mandarme por ahí el material más nuevo de ellos. Vamos a ver si me lo quieren mandar por ahí también a estos chavalos, ¿no? Quiero mandar un saludo también para la gente de Bolsa. Ya me mandó por ahí, ya recibí las grabaciones, ¿no? Que me mandaron por ahí. Muchísimas gracias a mi amiga Lupita allá de Ensenada, de Grupo Bols, de Bols 440, ¿no? Eso es todo, ¿no? Esas son canciones, ¿no? Oigan nomás. está muy frío afuera. Está muy frío afuera, déjenme decirles, ahorita les voy a decir la temperatura. Y quiero seguir hablando lo del perrito por ahí, a mi compa Ramón, que vive ahí enfrente de la primaria. Le digo por favor que me mande por ahí las fotos, si las tiene, te lo voy a agradecer mucho, ¿no? Mándame las fotos del perrito ese, ¿no? Del perrito ese que estamos peleando, de que muy bravo, ¿no? Ya pusimos aquí en la carrilla.com, pusimos las fotos y pusimos todo el reporte que hicieron la gente por ahí de los vecinos, pero creo que no les importa, no han hecho nada conforme a este perro y lo siguen soltando, ¿no? La señora ya anda media asustadilla ahí, pero la verdad no ha hecho nada, no sé qué esté pasando, pero algo deberían de hacer en ese aspecto, ¿no? del perrito, porque sí es demasiado grave el perro, entonces tienen que hacer algo con este cuchito, si no pues se lo va a llevar la perrera o no sé qué le vayan a hacer a la señora por ahí. Ahí abajito en la calle, esto es en la calle octava, lo del perro, pero ahí por ahí en la calle séptima, esquina con doctor Arturo Guerra Flores, también un choque vehicular ayer, ahí por ahí, en la pura esquinita, ¿no? Ahí me sucedió también algo a mí con un niño por ahí que no le recomiendo a nadie, ¿no? Que se pare por ahí, por esa calle, porque está muy, muy dificultoso ahí el show. Entre un F-150 pickup y un taxi económico de los independientes, más bien de los independientes, taxi número 9, ¿no? Fíjense que acababa yo de bajar ahí de la casa y que choca el carro, lo estaba esperando ahí en un parque para venir para acá, para abajo, ¿no? Que choca ahí, me salvé porque todo el golpe fue ahí de ese lado, ¿no? Y estuvo bien que no me había subido ahí en la casa, se me pasó el camión y me fui hasta el parque y ahí estaba bien, bien paradito ahí en la esquina esperando que pasara el camión o el taxi, ¿no? Entonces dije, hombre, aquí me quedo, para qué quiero más problemas, ¿no? Entonces, no estamos dejando aquí esta pieza, no crean que estoy jugando, ¿no? Pero a ver, déjenme arreglar aquí la computadora para que todo salga perfecto, ¿no? Porque no me puedo acomodar aquí, ¿no? Aquí está la... Ok, aquí está todo. No, ya me estaba asustando, ¿no? Que no salían las canciones. No salían las canciones. Voy a poner una cancioncita para que se vayan a ver qué les parece esa. Oigan nomás, la arrolladora banda Limón del señor René Camacho. Thank you.

Pues ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso aquí en RadioTecate.com. La era de la comunicación. Ahí tuvieron un comercial de Herreras Consulting Service, de Armando Herrera, que está por ahí, aquí por Bomberos. Antes de llegar a Bomberos o a la Policía Municipal, de aquí para allá, ¿no? De toda la avenida Juárez, del Cuchumá hacia Mexicali, ¿no? Por ahí está, tiene Incontax, apostillados, te ayuda con la cita de Ciudad Juárez. Todo lo que tenga que ver con inmigración, ahí lo tiene mi compa Armando Herrera en servicios de inmigración. Estoy escuchando una cancioncita de mis amigos. De mis amigos de máximo nivel. Ahorita se las voy a poner a ver qué me dicen ustedes de esas canciones de aquí, de mis compas de máximo nivel. Ahí está el tremendo Willy, el tremendo Güero. Bueno, ya no es tremendo, ¿no? Ahora es el Güero máximo nivel. Porque si le digo otra cosa se enoja, ¿no? Máximo nivel, el Willy también ya no es el Willy, pues nunca ha sido, ¿no? Nunca ha sido tremendo. Pero el Checo sí. Mi gran amigo el Checo. Dice que no, ya no puedo ingresar a. Ya no puedo ingresar a estas canciones. ¿Qué pasaría, eh? ¿Por qué me las borraría? Voy a tener que apagar otra vez la computadora y ponerla por aquí. A toda la gente del Valle de las Palmas, saludotes. A toda la gente de Zorro Azul, de Lomatoba, de allá de La Rumorosa. También de acá de este lado de Delegación Mi Ranchito, ¿no? Toda la gente a la que trabajan por ahí en la gasolinera. Son mis camaradas ahí. No sé si estén los mismos, ya tengo mucho que no voy para aquel lado, pero yo me imagino que son los mismos señores, no los mismos dueños, creo que era Pineda, no sé si es Pineda o Plumeda, no sé, uno de esos nombres. Sí, ándale, sí, creo que es Plumeda, por ahí me acaban de Pineda, ¿no? Ándale, de ese señor Pineda, ¿no? Creo que es el apellido Pineda. Del señor dueño de ahí de su negocio. Estoy preparando una cancioncita, no crean que me ando haciendo por acá a ti, pero no quiere agarrar las canciones de acá de mis compas, hombre. ¿Qué estará pasando con mi computadora? Ya está muy viejita mi compu, ya. Que a ver quién me patrocina una nueva, ¿no? Ya no las puedo bajar. ¿Quién sabe qué? Me pone pura de los Bukis, ni modo que quieran que les ponga pura de los Bukis. Y es un programa que se llama Arre Vaqueros, que se permite todos los días aquí en RadioTecate.com. Aquí me encontré una, mira. A ver si la puedo poner, a ver si te la puedo poner. ¿Verdad? Vamos a ir con esa canción, a ver si me sale. Ahorita regresamos aquí en RadioTecate.com. Acuérdate que estás en la era de la comunicación. En Tecate, Baja California, México. Con ritmo y sabor, los colores. corceles de Tijuana. Ya estamos de regreso aquí en RadioTecate.com. Ahí era la comunicación. Quiero mandar un saludoto por allá a mi amigo el ojólogo, dice mi compadre el ojólogo, el oftalmólogo ahí en la Cruz Roja. Lentes baratos, muy muy bueno el doctor este, muy bueno. Tiene muy buenas máquinas ahí, todo lo hace muy muy muy a la perfección y baratos, No crean que porque son baratos son malos, sino que el señor tiene mucho respaldo de parte de la Cruz Roja de aquí de Tecate. Entonces ahí tiene su oficina ahí en la Cruz Roja. Pueden ir ustedes a hacerse el examen. Y van a ver ustedes que van a ver mejor. Van a ver mejor con los lentes nuevos que le puede poner por ahí el doc. Ahí en las instalaciones de la Cruz Roja. El examen es gratis, totalmente gratis a toda la gente, así de que vayan, no hagan desidia, vayan, chequense los ojos, que es lo principal, ¿no? Yo un saludote para él, ahorita yo voy allá con él porque tengo unos lentes ahí pendientes con él y que mostrarle también por ahí la publicidad que tengo con él para que toda la gente que vaya y que diga que escuchó radiotecate.com, la era la comunicación. El examen es totalmente gratis, ¿no? Para toda la gente. Y díganle que ahí que les haga un descuentito, hombre, los lentes ahí. Creo que salen algunos salen en $250. No se me hacen muy caros, son buenos, Le digo porque yo me puse lentes ahí, se puso lentes mi compadre, varias gente que estamos un poquito cegatones por ahí. Tuvimos la suerte de encontrar a este señor, conocimos Yesidia, fuimos y nos puso los lentes, ¿no? Vamos a escuchar otra cancioncita por ahí de mis amigos los Corceles de Tijuana. Allá va esta cancioncita, vámonos y regresamos. Estás escuchando RadioTecate.com. María Chuchena se fue a bañar a orillas del río, muy cerquita al mar. María Chuchena techador por su casa pasaba y le decía: María, María, ni techo tu casa, ni techo la mía, ni techo tu casa, ni techo la mía, ni techo la casa de María García. yo solterito me quiero quedar. Necesito 10 años para enamorar. Necesito 10 años para enamorar. Yo solterito me quiero quedar. Gracias, muchísimas gracias mis amigos de Facebook. Yo me despido de ustedes, Manuel Álvarez Jr., subdirector y socio de activo de la Asociación de Periodistas Manuel Buendía Tellis Girón aquí en Tecate. Nos vemos hasta el día de mañana. Pásenla bien. Hola, mi niña, sé que bien. Estás en RadioTecate.com. Pero tus reproches no entran en mi cama. Sé que no quieres. Que todo ha terminado, que yo no he valorado, y solo con poco logras olvidarlo. Somos como arena que no se despega, pues te sigo amando. Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo. Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo, pues no cabe duda. Nuestra cabeza nos tiene trastornado. Emociones, porcentaje de amores, un amor confuso rompe las pasiones. Con un encuentro se nos borra el pasado, mil tropiezos he dado, pero creo que es hora de empezar a amar. Besamos cuando nos tocamos, todo es un relajo, pues no cabe duda que nos adoramos, solo que la fuerza de nuestra cabeza nos tiene trastornado. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. Ya empezó la desvelada, vamos a calar la banda y que no falten las damas para darle una bailada, puras del sellito rojo, porque de eso traigo antojo. Váyanse listando plebes, vamos a darle con todo. Me gusta enfiestarme con amigos, allá por la tía Juana siempre me verán tranquilo, pisteando y disfrutando, sonriéndole a la vida. Nos jalamos pa' la playa con morritas bien al tiro. Pues enamorado y bien alegre siempre he sido. Puros perdidos de Sinaloa. ¡Jalaos! pues la vida arruina. Nunca he sido de traiciones, mis amigos me conocen. De dinero nunca he sido, pero tampoco soy pobre. Me gusta calarme pa' Sinaloa, por las calles de mi rancho me paseo a todas horas. También allá por la Rosca visitando a los amigos. Tengo gente que me estima y eso es para mí un orgullo. Y por si me ocupan, ustedes cuentan conmigo. RadioTecate.com. Decirte, quiero confesarte, quiero demostrarte todo lo que siento, que todo mi amor, que todo mi amor por ti es muy sincero. Quiero que tú sepas que cuando estás cerca yo soy muy feliz, y cuando tú te vas siento que me muero, deja de latir mi pobre corazón, mucho me desespero. Y mi sueño sería oír de tu boquita que también tú sueñas con tenerme un día. Quisiera que quisieras compartir conmigo esas alegrías que iluminan tu rostro con esa sonrisa que a mí me fascina. Y mi sueño sería que tú te dieras cuenta de que existo, pero mira qué ironía. Estoy equivocado, dirán que estoy loco, ¿qué pasó en mi vida? Les voy a confesar a quien yo le dedico esta bella canción. Esa hermosa mujer no ha nacido todavía. Mi sueño sería chiquitita. Somos los perdidos, mija. Quisiera que quisieras compartir conmigo esas alegrías que iluminan tu rostro con esa sonrisa que a mí me fascina. Y mi sueño sería que tú te dieras cuenta de que existo, pero mira qué ironía. Estoy equivocado, dirán que estoy loco, ¿qué pasó en mi vida? Les voy a confesar a quien yo le dedico esta bella canción. Esa hermosa mujer no ha nacido todavía. RadioTecate.com. Si me verán, allá me voy a descansar. Cuando agarramos el bandón, muchachas para la ocasión, no puede faltar el whisky. Tú y las del águila y teladas me gustan de corazón. Ya estando entrados y en calor, pago a mochila dar el rol. Guitarras no pueden faltar, que suena y suena el requintón. Se nos llega la madrugada y las cervezas y helada, ya se nos amaneció. Ya que el soldado nos paró, la carretera agarró yo. Guasave me mira pasar, México 15 larga está. Casi llegando a la mochila con un calorón encima, la playa se ha de antojar. Y sé lo que soy, puros perdidos de Sinaloa. Lugar que no puedo olvidar, donde vive mi papá y mi mamá, el rancho que me vio crecer, y en el mismo llegué a aprender, valorar lo poco que tengo, saber bien de dónde vengo y sin el rumbo perder. Hermosillo para pasear, de norte a sur me de llevar. También vamos a la Expogan para la bailada pegar. Suenan las bandas y norteños, si no se me llega el sueño y seguimos de aquí para allá. La tía Juana pa' trabajar, por ahí me la he de navegar. No soy malo ni soy cabrón, soy hombre de buen corazón. Tengo pasión por las mujeres y así cumplo mis placeres y saludos para los plebes. RadioTecate.com. Te amo, mi amor. radiotecate.com. Radiotecate.com. Sentir que me quieres es tan especial. Eres la niña que me ha hace vibrar, con solo verte me hace suspirar, y esos ojitos tan hermosos no se me van a escapar, y cada día más te quiero conquistar. Poderte mirar, es tan bonito sentir que me quieres, es tan especial. Eres la niña que me hace vibrar, con solo verte me hace suspirar, y estos ojitos tan hermosos no se me van a escapar, y cada día más te quiero conquistar. RadioTecate.com. Más. Es que yo te amo tanto, tanto, que no puedo vivir si tú te vas. Nena, no te vas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo, te quiero, conmigo. Baby, ya tú sabes, te quiero conmigo. Oye, nena, no te vas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo, te quiero conmigo. Baby, ya tú sabes, te quiero conmigo. No, no, no, no te vayas, te lo pido. Amor, no, no, eres tú la que me llena de pasión, no, no, eres tú mi luz, mi vida entera. No, no, no, no te vayas, te lo pido, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión, no, no, eres tú mi luz, mi vida entera. Es que yo te amo tanto, tanto, que no puedo vivir si tú te vas. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo, te quiero conmigo. Baby, ya tú sabes, te quiero conmigo. Oye, nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo, te quiero conmigo. Baby, ya tú sabes, te quiero conmigo. No, no, no, no te vayas, te lo olvido. Amor, no, no, eres tú la que me llena de pasión, no, no, eres tú mi luz, mi vida entera. No, no, no, no te vayas, te lo pido, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión, no, no, eres tú mi luz, mi vida entera. RadioTecate.com. Se me antojó una paleta, neta, neta, neta. neta, neta, neta, que yo quiero mi paleta. Pídemela cantando, pídemela cantando. Pide mi paleta que yo me estoy alejando. Señor paletero, no se me aleje más. Quiero mi paleta, yo la quiero, quiero ya. Neta, neta, neta, que yo quiero mi paleta. Y si la tiene paletero, yo la quiero de cajeta. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De cajeta. Toma mi paleta, esta, esta, esta, esta, la que tiene más cajeta, la que tiene la Enriqueta. Ven tu bicicleta, ve y alcanza al paletero, va a comprarme la paleta de cajeta que yo quiero. Si no hay de cajeta, no me traigas nada, tráeme la Enriqueta pa' pasar la madrugada. Neta, neta, neta, que yo quiero mi paleta, y si la tiene paletero, yo la quiero de cajeta. Neta, neta, neta, neta, neta, neta, que yo quiero mi paleta. Pídemela cantando, pídemela cantando. Pide mi paleta que yo me estoy alejando. Señor paletero, no se me aleje más. Quiero mi paleta, yo la quiero, quiero ya. Neta, neta, neta, que yo quiero mi paleta. Y si la tiene paletero, yo la quiero de cajeta. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De cajeta. Toma mi paleta, esta, esta, esta, esta, la que tiene más cajeta, la que tiene la Enriqueta. Ven tu bicicleta, ve y alcanza al paletero, ve a comprarme la paleta de cajeta que yo quiero. Si no hay de cajeta, no me traiga nada, tráeme la Enriqueta pa' pasar la madrugada. Neta, neta, neta, que yo quiero mi paleta, y si la tiene el paletero, yo la quiero de cajeta. ¡Vamos bailando! RadioTecate.com. Entre números y letras se ha descifrado este mundo, y el que lleva en la cabeza siempre al frente es el número uno. Grandes hombres de respeto y alto mando, voy a mencionar algunos que han dejado gran historia en la mafia, entre su gente y los suyos. Sierra de Badiraguato, una tierra de gran orgullo, es la cuna de un gran hombre, Rafael Caro, el gran número uno. De la Noria iba única, dos ranchitos de familiares y alumnos. De los hombres que han luchado a su lado, reciban un gran saludo. M grande es la letra como su imperio, y el 10 es clave de mando. Las torres haciendo frente a aquel hombre de los carros empolvados. M1 y J de brazos armados, los señores de los llanos. Los mayitos junto con el 2 y el R20 también por un lado. Suena, puros perdidos de Sinaloa. Acá uno hay. De la empresa más mentada, Guzmán lo era al frente. Chaparrito, el señorón de la tuna, respetado por su gente. Máxima seguridad, ya la ha burlado, con esta ya van dos veces. Sus hijos llevan su escuela bien formada, Alfredo e Iván presentes. El 7 ya bien lo saben, es un número que ha sido importante. Es el hermano de Arturo, el Botas Blancas, y otro grande que es el H. Y el de la doble bandera que navega el legado de su padre. Una roca, un gran amigo, lo protege por donde quiera que él ande. RadioTecate.com. dices que ya no me quieres y que intentas olvidar. No sé lo que estás pensando, pues no lo vas a lograr. Si dices que no me quieres, que tienes otros quereres. Yo no me creo de esos cuentos, me lo vas a comprobar. Juras que no andas ardida, pero te da por tomar. Dices que es para olvidarme y ay, que equivocada estás. Sigue pisteando macizo y saliendo con amigos. Sígale haciendo el intento y cómo le va a batallar. Sufrirás, pero ni así tú vas a lograr olvidarme. Llorarás todas las noches que empieces a recordarme. Vas a empezar a buscarme y no volverás a encontrarme. Sí, la chiquiriquitía. Sabes que te quiero. Andas hablando de más, te quieres hacer la fuerte, intentas disimular. Sé que todavía me quieres, aunque presumas querer. Sigue así haciendo de chismes, ya aquí sigo en mi lugar. Sufrirás, pero ni así tú vas a lograr olvidarme. Llorarás todas las noches que empieces a recordarme. Y de tu corazoncito jamás podrás arrancarme. RadioTecate.com. Sabes que te has convertido en lo más importante para mí. Es inevitable no ponerme así. Tú eres muy hermosa y sé que andan varios tras de ti. Y yo soy un no nadie, no tengo dinero, solo mi guitarra va a sobrevivir. Si te di una rosa, fue de aquel jardín. Termina espinado y valió la pena, era para ti. Y quiero que tú sepas que yo siempre pienso en ti, que me he vuelto un celoso y te tengo que decir. Todas las llamadas, todos los mensajes, si son de otro tipo, queda restringida cualquier serenata. Si yo no la dedico, queda restringida recibir regalos y en la tarjetita no dice mi nombre. Lo que yo te ofrezco, que te asombres, queda restringido tu cuerpo y corazón. Tú eres mi mujer y yo soy tu hombre. Mm. Si son de otro tipo, queda restringida cualquier serenata. Si yo no la dedico, queda restringido recibir regalos y en la tarjetita no dice mi nombre, lo que yo te ofrezco en mi corazón. Y haré que te asombres, queda restringido tu cuerpo y corazón, tú eres mi mujer y yo soy tu hombre. RadioTecate.com. Ay, qué bonita se ve la luna a un ladito de las estrellas, y así te miras, mi chiquitita, con tus ojitos color canela. Cuando me pasas por un ladito, el corazón se me acelera, y esa boquita chiquititita, tus labios rojos me desesperan. Tal vez me mires como a cualquiera, yo a ti te miro como a mi reina, y ese cabello tocar quisiera, y que tú a mí me correspondieras. ¿Cómo le vamos a hacer pa' que me des tu querer? ¿Cómo le vamos a hacer? Dime, bonita mujer. ¿Y cómo le vamos a hacer, chiquitita? Cuando caminas te ves tan bella, como me encantas, aunque ni sepas, aunque pa' ti ni viva en la tierra. Tus cachetitos son rojaditos, y ni se diga, esos ojitos me vuelven loco cuando sonríes. Me vuelve loco poco a poquito. Si tú supieras cómo quisiera poder hablarte de esta manera, decir palabras para que vieras que yo te quiero y también me quieras. Hacer pa' que me des tu querer, ¿cómo le vamos a hacer? Dime, bonita mujer. Thank you. bien imponente. Ven y una rubia de lentes y una morena candente andaban buscando ambiente. Se bajaron de la camioneta con la mirada cuquita. Tenían muy buenas siluetas chupándose unas paletas. Sonaban los tacones, la güera traía un vestido y la morena pantalones, escuchaban corridones. Entraron al antro muy dispuestas, les tenían la mesa puesta, bucanitas y cerveza, iban a empezar la fiesta, sin importar lo que cuesta, se van hasta que amanezca. Güera, dame la bolsa de fresa y al vino ponle cereza. Voy a pedir una pieza para olvidar la tristeza. Billetes en patas gruesas y en las bolsas de las viejas kurdas eran las cabezas. Cualquier morra se cree cabrona y hasta se sienten patronas, dijeron las mujeronas, tirando pique a unas morras. Se entonaron un trono, la abandona, las dos eran anfitrionas, movimientos que impresionan, estaban bien guapetonas. Entraron al antro muy dispuestas, les tenían la mesa puesta, bucanitas y cerveza, iban a empezar la fiesta, sin importar lo que cuesta, se van hasta que amanezca. Fuera, dame la bolsa de fresa y al vino ponle cereza. Voy a pedir una pieza para olvidar la tristeza. Billetes en pacas gruesas y en las bolsas de las viejas kurdas eran las cabezas. RadioTecate.com. Quiero volver a sentir ese cosquilleo en mi estómago, ese remolino que sacude todo cuando estás conmigo. De todos modos, quiero sentirlo, quiero amar de nuevo. Quiero volver a sentir el dolor que causa una discusión. Esos celos que matan cuando ni siquiera puede haber razón. De todos modos, quiero sentirlo, quiero amar de nuevo. Si tú me cuesta cada día vivir, esperaré para siempre y para no morir. Y si llega pronto yo lo cuidaré. No importa de dónde llegue, cuando estés conmigo todo cambiará. Llenar un vacío me transformará. Y si llega pronto yo lo cuidaré. No importa de dónde llegue. Siempre para no morir. Y si llega pronto yo lo cuidaré. No importa de dónde llegue, cuando estés conmigo todo cambiará. Llenar un vacío me transformará. Y si llega pronto yo lo cuidaré. No importa de dónde llegue. No importa de dónde llegue. No importa de dónde llegue. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. Radio presenta. I have a dream. What are you saying? One day. WFN. Bienvenido al show nocturno de W Radio, que refleja nuestro mundo a través de la música. WFM en W Radio. Con Alejandro Franco. WFM. En W Radio. Clásico WFM. Fall in love, diamond skin to burst your bubble. That's what you get through all your troubles. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get another chance. Catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out of those chains. That is why I'm here to remind you. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, all the shattered. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Escuchas lo mejor del año de WFM por W Radio. WFM. W Radio en WFM. Hola, soy Antonio Sánchez y estoy aquí en WFM. Y les voy a presentar una rola de uno de mis grupos favoritos de todos los tiempos, que es The Police. Y esta rola se llama Driven to Tears, del disco Senyata Mondatta, que Stuart Copeland siempre fue una de mis más grandes influencias como baterista. Y Sting y Andy Summers, por supuesto, dos miembros de Police irreemplazables, pero Sting siempre ha sido uno de mis compositores también favoritos, así es que esta rola es muy especial para mí. Driven to Tears. escuchando lo mejor de la semana con Alejandro Franco y Antonio Sánchez en WFM. Le comentaba yo hace unos cuantos minutos aquí en W Radio que en el marco del ya clásico Festival Cervantino tuvimos la oportunidad de estar acá. Bueno, usted sabe que estuvimos haciendo muchas transmisiones en W Radio y tuve la oportunidad de venir específicamente a platicar con un hombre que me interesaba mucho conocer y que ahora lo tengo aquí frente a mí, además en un marco inigualable en el Teatro Juárez, en el centro de Guanajuato, y me encuentro con Antonio Sánchez. Oye, muy contento de tenerte por acá y la verdad es que muy deseoso de platicar contigo desde hace tiempo. Te tengo que decir que desde antes de Birdman. Gracias. Porque también sé que has obtenido mucha atención mediática, lo cual creo que es muy positivo, a partir de que hiciste el score, es decir, la música incidental de original. Esta película, música original. Que bueno, aquí en W Radio, imagínate cómo la festejamos al tener, bueno, a Alejandro González Iñárritu, a Martín Hernández como parte de la historia de esta estación. Lo que le he comentado a mucha gente, ¿no? Porque la gente me pregunta, ¿cómo ha cambiado tu carrera a partir de Birdman? La cuestión más importante es que los jazzistas generalmente estamos cubiertos un poco de oscuridad en cuanto a fama, publicidad, exposición masiva, ¿no? Y lo que ha hecho Birdman es que mi nombre ahora está atado a una pequeña parte de la cultura pop, ¿no? Que para un jazzista eso generalmente nunca pasa, ¿no? Es muy raro cuando eso sucede, así es que ese solo hecho de que ahora yo soy... el cuate de la batería de Birdman, eso ya me ha dado una carta de presentación, por decirlo de alguna manera, para yo poder llevarle mi música a otro tipo de gente. Y tal vez ahora están familiarizados por mí exclusivamente por Birdman, pero a lo mejor con que una de esas personas diga, a ver, déjame comprar el disco de este cuate a ver qué tal está, eso para mí ya es una ganancia que te digo, es invaluable tener ese tipo de publicidad como jazzista. este acercamiento, no sé si fue directamente con el Negro, cómo te contactaron, cómo nació la idea de hacer un score tan particular como este que hiciste tú para esta película? Sí, bueno, para contestar tu pregunta tengo que irme un poquito más atrás y contarte mi relación con Alejandro antes de que ellos, él y yo, nos conociéramos. Que yo siempre he sido fan de WFM. Yo cuando estaba chavo me iba a la escuela y ponía WFM en el carro, y en la noche antes de dormir me ponía WFM, Noches Mágicas. Entonces, bueno, yo obviamente sabía de la existencia de Alejandro, de Martín Hernández, y una noche me acuerdo que estaba en mi cuarto y pusieron un tema de un grupo que nunca había oído, me gustó mucho, y dije, mira, ¿qué es esto? Parece como jazz, pero tiene onda también medio rock, y hay gente cantando, pero no están cantando palabras, realmente no es letra. Algo parece que suena como guitarra, pero como una cítara hindú, una combinación de elementos muy extraños, ¿no? Y difícil de describir y de procesar, ¿no? En ese entonces. Sí, pero me encantó. Estaba chavito, me imagino. Debo haber tenido unos 13, 14 años. Okay. Y me acuerdo que me esperé hasta el final de la rola y dijeron, este fue el Pat Metheny Group, ¿no? Last Train Home. Lo mejor de la semana con Alejandro Franco y Antonio Sánchez en WFM. Thank you. pues, ay, mira, la primera vez que oí el Parmigiani Group fue a través de ellos. ¿Quién te iba a decir que no ibas a formar parte? Exacto. De ese luego, grupo, ¿no? Si hacemos, si nos adelantamos unos cuantos años, estoy tocando con el Parmigiani Group en el Universal Amphitheater en Los Ángeles y acabamos el concierto y en ese entonces estábamos haciendo un concierto que se llamaba The Way Up. Terminamos el concierto y había un como reventón ahí al lado, ¿no?, del anfiteatro, y yo me estaba yendo a los camerinos porque estaba empapado de sudor y de repente me para un cuate, me pone la mano en el hombro y me dice: oye, nada más te quería decir que qué padre que el mexicano tocando con Parmigiani Group, que yo soy súper fan de ellos desde hace mucho tiempo. Y yo como que me estaba tratando de ir porque, o sea, no sabía quién era él y aparte estaba empapado, ¿no? Entonces así como tratando de irme, pero digo, se veía muy buena onda y le dije: bueno, ¿y tú qué onda, que vives aquí en Los Ángeles? Sí, yo dirijo películas y comerciales, pero me lo dijo así muy de pasadita, ¿no? Y algo que hubiera visto, le pregunté, ¿no? Y me dijo: bueno, yo hice Amores Perros y 21 Grams. Y yo así como que me quedé: ah, entonces tú eres, ¿no? Así como que pum, me hizo todo clic en la cabeza. Ajá. Desde ese entonces entablamos muy buena onda. Así es que un día, en enero del 2013, me suena el teléfono, veo que es él, en el celular, contesto: Antonio, mira, estoy trabajando en mi próxima película, que va a ser una comedia negra, y creo que sería maravilloso si todo la musicalización fuera sobre todo batería sola, ¿qué te parece? ¿Quieres hacerlo? Y yo: sí, yo estaba manejando. Y yo: sí, claro. Ah, bueno, te mando el libreto, luego hablamos. Bye, chao. No, entonces colgó y yo así: ¿qué? ¿Pero voy a hacer la música de la película de Alejandro? Y va a ser pura batería. Pura batería, ¿no? Y dije: esto es una locura, ¿no? Y como que no pensé en las consecuencias, ni para bien ni para mal. Yo en ese momento dije: bueno, si es Alejandro, yo obviamente voy a decir que sí, ¿no? Oye, si te parece bien, vamos a empezar con algo y me gustaría saber con qué quieres arrancar. Me gustaría hacerle homenaje a uno de los artistas más prominentes del siglo XX y XXI, el señor Michael Jackson. No podemos negar ningún músico que ha sido una influencia para nosotros, de alguna u otra manera. Así es que uno de mis temas favoritos es Rock With You. Julio, The Chemical Brothers y el disco Burning the Echoes. The Chemical Brothers es un dúo inglés de música electrónica formado por Tom Rowlands y Ed Simmons, cuyos nombres completos son Thomas Owen Mustin Rowlands y Edmund John Simmons. Para los que no lo sabían, al inicio se llamaban The Dubs Brothers, pero tuvieron que cambiar de nombre dado que ya otro grupo había tomado ese nombre en Estados Unidos. El 17 de julio de este año salió a la venta Burn the Echoes. Llegó después de pasar un lustro sin material de los creadores del clásico Galvanize. O He Boy, He Girl. Oh, Para los amantes de la electrónica, el dúo presenta este año tracks como EML Ritual, Burning the Echo y este que es mi favorito, titulado Go. Descarga los contenidos de WFM en wradio.com.mx. WFM en W Radio. Hola, aquí Antonio Sánchez, platicándoles un poco de algunas rolas que les voy a presentar aquí en WFM. La siguiente que vamos a escuchar es de uno de mis grupos más importantes cuando yo estaba un poco más chavo y estaba empezando a tocar más fusión y rock progresivo. Este grupo es Rush y el baterista es Neil Peart. Y esta canción se llama YYZ y tiene uno de los solos de batería más impactantes que había habido hasta ese momento. Así que esto es YYZ de Rush. Lo mejor de la semana con Alejandro Franco y Antonio Sánchez en WFM. Tocar batería a los 5 años y empecé a estudiar piano por ahí de los 13, 14 años. Tomé un año de piano particular, clases particulares, para poderme meter a la Escuela Superior de Música, a la licenciatura de piano clásico. Y ya estando en la licenciatura, pues obviamente yo fascinado tocando Mozart, como te está diciendo que es uno de mis héroes, Debussy, Chopin, Bach, en fin. tuve la gran fortuna de estudiar a los grandes de la música clásica, pero había un taller de jazz que dirigía el maestro Francisco Telles, que ahora ya es licenciatura. Entonces yo estaba estudiando ahí mis ondas en el piano y yo escuchaba de lejos el big band que estaba tocando o un combo que estaba tocando, algún standard, y pues me daba curiosidad, ¿no? Entonces me empecé a meter a las clases, empecé a hablar con gente y me comentaban, no, mira, chécate a Miles Davis, chécate a Charlie Parker, a Duke Ellington, a Charles Mingus, a Keith Jarrett, a Chick Corea, a Pat Metheny. Me empezaron a dar un montón de nombres, ¿no? Que yo ya medio que los había oído, pero nunca los había nunca te había escuchado ¿no? detalladamente, ¿no? Poco a poco me empezó a gustar mucho más el jazz, empecé a descubrir las bondades de la improvisación y también los mundos que se me abrieron con eso, ¿no? En cuestión de ritmo, ¿no? Porque había estado tocando mucho rock and roll, fusión, pero ya empezar a tocar jazz me dio una perspectiva completamente diferente de lo que se puede hacer en la batería. ¿Te metiste lleno ya a la batería en eso, en tocar jazz, o más bien en todo lo que estabas aprendiendo en ese tiempo, como el piano, etcétera? En el piano nunca me metí a tocar jazz, sino hasta después, a estudiar jazz. Ahora vamos a escuchar un tema de uno de mis grupos favoritos también, de funk, que se llama Tower of Power. Okay. Y uno de mis bateristas favoritos también se llama David Garibaldi. Este disco, este grupo tiene una de las secciones de metales más sabrosas del negocio del jazz. Y el tema se llama Soul Vaccination. Perfecto. Aquí en WFM. Soul Vaccination. All across the nation. Keep it from catching. Everybody get why don't you all fade away? Don't try to dig what we all started. Programa música aquí en WFM. ¿Y qué estamos escuchando? Estamos escuchando a un grupo legendario que se llama The Who, con un baterista legendario que se llama Keith Moon, y el tema es My Generation, que este tema me llamó mucho la atención en su momento cuando lo escuché la primera vez, porque en jazz se hace mucho lo que se dice trading, ¿no? Que intercambias grupos de cuatro compases entre el bajo y la batería y el piano, ¿no? Que son realmente para improvisar esos cuatro u ocho compases, y generalmente lo hace la batería, y en este caso particular lo hace el bajo, que es John Entwistle, que hace unos solos padrísimos de bajo, y va intercambiando con el grupo, ¿no? Que en rock and roll eso es una manera muy jazzística de hacerlo, lo cual me llamó mucho la atención. Entonces esto es My Generation de The Who. Evidentemente, aunque ya empezaste a trabajar en el jazz antes de involucrarte con Pat Metheny, seguramente a partir que te involucras con él empiezan a caer otras propuestas y otras ofertas. Me imagino que ahí incluido estará también el trabajo que has hecho con otro grande, ¿no? Como Chick Corea, etcétera. Claro, porque mucha más gente me empezó a conocer. Claro, ¿no? Y tener además la carta de presentación de tocar con Pat, pues ya significa que estás en un nivel que puedes hacer prácticamente cualquier cosa. comienza la segunda hora de WFM. WFM con Alejandro Franco por W Radio. Clásico WFM. Escuchas lo mejor del año de WFM por W Radio. Call me. WFM. W Radio. Continuamos. Google reveló el año en búsquedas. Una recopilación de los acontecimientos, personajes y temas que marcaron este año según la mirada colectiva de los usuarios de la red en México. Las 10 noticias más buscadas este año en nuestro país fueron el huracán Patricia, atentados en París, elecciones 2015, Chikungunya. Siria, terremoto en Nepal, Charlie Hebdo, ISIS, terremoto en Chile y huracán Blanca. El buscador difundió las listas con las tendencias más solicitadas por los mexicanos. Los términos con mayor tendencia de búsqueda fueron huracán Patricia, Joan Sebastián, 50 sombras de Grey, Lorena Rojas y Chapo Guzmán. Los términos más buscados relacionados con tecnología fueron iPhone 6S, Windows 10, DoveMash, Uber, Easy. Los temas deportivos más buscados fueron Copa Oro 2015, Copa América, Ronda Rousey, Manny Pacquiao y Alex Morgan. Los eventos que fueron tendencia son Copa Oro, Copa América, Elecciones 2015, Semana Santa y Día del Padre. Los memes más buscados fueron memes del Chapo Guzmán, memes de la pelea del siglo, memes del Piojo, memes de la rana René y memes del huracán Patricia. Las canciones más buscadas por mexicanos fueron El Taxi, Por Todo el Mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Ginza, Si necesito reggaetón, dale. See You Again. Linon. Y Contigo. Y yo que siempre defendí que era una tontería. Y yo que tan decepcionado estaba del amor. Las películas más buscadas: 50 sombras de Grey, Jurassic World, Rápido y Furioso, Intensamente, Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer. Como dato, en el mundo se realizan 2 millones de búsquedas por minuto y en nuestro país se realizan más búsquedas en dispositivos móviles que en ordenadores. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. Facebook. México. Síguenos en Twitter, como @WFM-WRadio. Más música en WFM. Y he dejado de lado la competición. Lo que veo más claro, que escucho mejor. Doy gracias por haber llegado hasta aquí. Pasado los años, intensamente vividos, exprimidos, sigo en forma, no estoy cansado, y tengo decidido retrasar el final. Ahora puedo decir aplausos y los besos que tú me das. Qué aburrido, qué desgraciado. Sin tenerte a mi lado y sin poder descansar. Ahora puedo decir más alto, pero no puedo. Con Enrique Bunbury, como ya le adelantaba aquí en WFM, y le quiero dar la más cordial bienvenida a W Radio y bueno, a este espacio que ansiaba tenerte ya en estos micrófonos. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, bien. Oye, pues contento de tenerte por acá y además muy contento de saber que número uno sigues pues en una línea muy firme de continuar haciendo música en diferentes presentaciones, en diferentes proyectos, y ahora involucrado en esta pues esta marca, pero también esta este sello que conocemos bien del MTV Unplugged, que siempre le permite también al artista meter un poquito, como decimos en México, de jiribilla y un poquito de esencia al final para entregar algo que sea asequible para mucha gente, ¿no? Bueno, es un proyecto que hay muchas formas de encararlo, y últimamente, de hecho, el proyecto MTV Unplugged se ha abierto a muchas opciones. Ya no es una traducción literal de las canciones a un formato acústico, ni siquiera es músicos de rock necesariamente. Últimamente pues lo han hecho gente del ámbito, digamos, del regional mexicano, por ejemplo. Por supuesto ha habido ya artistas de pop directamente comercial que lo han hecho. Entonces, bueno, hay muchas formas. Puede ser más alternativo, menos alternativo. Ha habido bandas incluso que con pocos discos también se han enfrentado al proyecto, y hay bandas con largas trayectorias. Y cada uno hacemos, lo entendemos, agarramos ese proyecto y lo entendemos a nuestra manera, ¿no? Yo particularmente he intentado que no fuera una traducción literal, que fuera que buscáramos la vuelta a las canciones, buscáramos opciones nuevas, que no fueran grandes éxitos, que no fuera un reparto. No es una mirada a mi carrera de forma equitativa. Hay discos y etapas de mi carrera que no aparecen en este MTV Unplugged. Esta es la música que ya escuchas todas las noches en W Radio. Música W. En octubre de 2015, México recibió la visita de Patricia, considerado por los expertos como el huracán más poderoso de la historia y que afortunadamente, al tocar tierra, perdió fuerza convirtiéndose en baja tropical. Hoy lo recordamos con toda tranquilidad, al igual que a Major Lazer, los más escuchados del 2015 con Lean On. W Radio, alistándonos para recibir al 2016. www.radio.com.mx. Llegó la gran venta de liquidación Suburbia, con increíbles rebajas en millones de prendas como suéteres, chamarras, jeans y mucho más a precios increíbles. Ahora con rebajas hasta del 50%. ¡Sí, 50%! Adicional 10% con vales del GDF y hasta 13 meses sin intereses. Suburbia, moda para la vida real. Válido febrero 4, CAT 0% informativo. Consulta tarjetas participantes, términos y condiciones en tienda. Así las cosas. 4-1, sí a la despenalización de marihuana para uso lúdico. Resolución de la Suprema Corte. Fue un debate para construir sobre una regularización de la marihuana y eventualmente de otras sustancias. ¿Por qué lo hacen? No porque tengan ganas de consumir marihuana. La siembra para comercialización sigue prohibida. Por fin hay una argumentación para fisurar toda la política prohibicionista. La soberanía es de la piel hacia adentro, decía Escotado. Y estamos siendo perseguidos por espíritus diabólicos encarnados en polvitos blancos. Así las cosas. Lunes a viernes, 6 a 10 de la mañana. Y bueno, cuando se dieron cuenta que esta resolución solo aplicaba para los 4 amparados, los chistes y berrinches nos hicieron esperar. Por W Radio. Vamos a escucharnos. Contamos contigo. Somos iguales. No es problema. WFM. W Radio. Continuamos. Agosto. F. Fools con el disco What Went Down. La banda se formó en 2005 en Oxford, Inglaterra. Tienen 4 discos en su historia y sencillos que han resonado como My Number, Inhaler y Two Steps Twice. Este año, 28 de agosto, salió a la venta What Went Down, su último trabajo plagado de intrincadas armonías en las que los detalles instrumentales van sumando hacia una experiencia rica en texturas y planos muy bien definidos. Prueba de ello es el sencillo Mountain at My Gate. Se trata de un disco enérgico y rico en detalles de producción, musicalmente sólido y fresco para la escena musical de 2015 y para la banda en particular. Recomendable para aquellos seguidores de McCabe's, Klaxons of Lock Party. Lo que suena es el track número 10 de este disco titulado A Knife in the Ocean. When I come to walk the line, we'll be right back.

ocurre que grabas un en vivo, aunque se separe cada canal, aunque se grabe por separado, pero es una experiencia distinta, ¿no? Es una experiencia distinta. Lo que pasa es que yo la he tomado como un disco de estudio. En realidad la única diferencia es que en un disco de estudio realmente no tienes por qué tocar todos a la vez, por ejemplo, ¿no? Puedes... Sí, puede ser que algo, la batería se grabó dos días antes y luego le montan el bajo, etcétera, ¿no? Exactamente. Pero estás grabando por pistas. Aún así, ha habido grandes discos de la historia en la que han tocado toda la banda juntos. Entonces no lo hemos tomado desde ese punto de vista. Hemos querido, para que esto tuviera una calidad de sonido de estudio, lo que teníamos que tener mucho cuidado con la captación de sonido y mucha dedicación en la mezcla. Hemos tardado 70 minutos en grabar el disco y hemos estado un mes entero mezclando. Es decir, también dándole ahí un cuerpo. Exactamente. Que acaba de completar lo que se grabó en un en vivo como ese, ¿no? Sí, claro, hemos trabajado mucho el sonido de cada instrumento para conseguir, digamos, un sonido de alta fidelidad y no un sonido de, digamos, de estar presenciándolo en el cuarto de estar de tu casa, ¿no? Me imagino que a lo largo, ¿qué son ya, Enrique, más de 30 años de carrera? Pues en el 86 fue cuando firmé mi primer contrato discográfico. O sea, más o menos ahí andamos. Estamos en cerca de los 30. Más cerca de los 30 que de los 20. Más cerca, más de este lado, ¿no? Oye, pero ya habéis hecho alguno o varios, ¿no? Me imagino documentos similares a este. ¿O considerarías que por todas sus características este es un documento único? Bueno, es un documento único porque he grabado discos en directo captando un poco el ambiente de una gira, digamos, registrando lo que era una gira en concreto, ¿no? Y eso, pues, digamos, tenía un repertorio concreto que se parecía más o al repertorio de la gira porque era de presentación de un álbum o se parecía más a un grandes éxitos. Este no es ninguna de las dos cosas, ni es un disco que pertenezca al repertorio de un álbum, ni es un disco que pertenezca a un grandes éxitos. Entonces, bueno, está en un lugar único, luego también por sus características, todas las canciones tienen una revisión, no digamos, no es como cuando estás de gira que tocas algunas canciones más parecidas a cómo están grabadas, todas tienen un proceso creativo detrás. Dijiste 1986 cuando te firmaron por primera vez. Ajá. Cuéntame ese 1986 y esa primer, digamos que anécdota con la industria musical per se en el momento que estás firmando un contrato. Bueno, éramos súper jóvenes. Fue Héroes, ¿no? Con Héroes del Silencio, exacto. Yo antes había estado en algún otro grupo, pero no grabamos nada ni nadie nos hizo caso, ¿no? Entonces con Héroes del Silencio sí firmamos ese contrato y empezamos, lo primero que nos propusieron fue grabar un EP, un Extended Play, con 4 canciones. Y digamos que ya ahí nos soltaron un ultimátum, ¿no? Es que nos dieron una cifra concreta de venta que dijeron, si no superáis esta cifra de venta, olvídense, el contrato automáticamente se destruye y desaparece y vosotros os vais a vuestras casas. Volvé a mejor que volver a descánsate o muévete. No te pares ahora. No pensarás que todo fue una broma. La Virgen de Guadalupe te protegerá. Te protegerá. Claro, desde antes de Héroes del Silencio, que te querías dedicar a la música. Sí, yo mi primer grupo lo monté con 13 años y antes yo ya estaba tocando y dedicándome, no profesionalmente, obviamente, hasta que no tuve el contrato con Héroes, obviamente no era profesional, digamos, ¿no? Pero antes era amateur como cualquier otro grupo que bueno, pues va al local de ensayo, intenta componer canciones, toca cuando puede. Pero esto venía de casa, venía de niño o de la calle o de la escuela o de dónde. Para nada, en mi casa lo más lejano a una casa musical. ¿Y cómo pasó, Enrique? Bueno, yo siempre, no hay veces que es muy difícil analizar los motivos por los que a mí me interesó eso, pero así fue. El caso es que yo escuchaba, tengo un tío que era el que me pasaba cintas de cassette. ¿De qué? De diferentes grupos, pero ajá, lo primero que me enamoró fue los Beatles, ¿no? Y me pasó todos los discos de los Beatles grabados, pero esto con 8 años o algo así. Entonces, y luego me pasaba cosas como pues Crosby, Stills, Nash, Santana. No sé qué otras cosas recuerdo, pues Neil Young, ese tipo de cosas le gustaba. Como clásico, ¿no? De roots, ¿no? De raíz. Clásico, rock, pero estamos hablando, pues cuando yo tenía 8 años, estamos hablando de los 70, obviamente. Me gustaría poder girar como un carrusel y seguir la corriente y cruzar el puente de la incomunicación y saludar desde el balcón sonriendo como los artistas en las revistas del corazón. Me gustaría celebrar y brindar por la Navidad, vacaciones en familia y prepararles la comida, una barbacoa al sol, qué tarde de televisión, pero ese no es mi estilo, y es tarde ya para cambiar. Y nada puede dañarme con mis amigos, nadie puede, nada puede. Me gustaría continuar una saga milenaria, pero formo parte de una generación espontánea que se defiende mejor